cabrón, le tiras por Facebook, le tiras por el Nacha, le explotas el DM, loco, deja eso. Ya no le gusta andar contigo, ya le gusta andar conmigo, en el BM, casuleando. Tú eres loco con ella, ella loca conmigo, vive dándole like, cabrón, yo ella ni la sigo. Tú le tiras al DM, ya montaste mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ya montaste mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ella te deja en visto. Tú le compras la ropa, pero yo sí que la desvisto. Tú le tienes un carro, yo la tuviera a pie. Como quiera, ella baja pa' panar los fines del mes, pa' que le dé. Y me llama y llama, pero nunca lo cojo. Y tú llama y llama, ella siempre le da al botón rojo. Decline, no le gusta la 4 o la 9. Mientras tú le estás teteando, nosotros haciendo la 69. Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo. Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo. Baby girl, te quieren guiriar. Loco por tenerte y tú loca por llegar, ya, ya. Tú le tiras ya al DM, ya montaste mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ya montaste mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM y le explota la nacha. Ella quiere la GC, pero Coco es el que la cacha. Tú te pasas en la cancha, yo me paso en la lancha. Contigo ella sale en dubi, conmigo el pelo se lo plancha. Normal, cabrón, no te me pongas muy sentimental. Conmigo fuma OG Kush, contigo OG regular, eso no es OG. My nigga, she's a OG. Estás haciendo un papelón, mandándole emoji. Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo. Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo. Baby girl, te quieren guiriar. Loco por tenerte y tú loca por llegar, ya, ya. Tú le tiras al DM, ya montaste mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ya montaste mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, el celebro, el mueca. Tú le tiras al DM, Oreo, André the Giant y el Pinci. El adiós, tú sabes que si salimos tu Macao es a repartir el dulce y viramos. Y solamente hay un yo.